Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Sabías que la calabaza amarilla constituye uno de los 14 superalimentos propuestos por los expertos para vivir mejor? En esta época, este fruto, la calabaza, la encontramos en todos lados. Hoy quiero compartir contigo parte de sus beneficios y propiedades. Pertenece a la familia de las cucurbitáceas, de la misma forma que los melones y las sandías. Comer esta calabaza aporta muchos beneficios para la salud, ya que es rica en vitaminas, en ácido fólico, en minerales como potasio, hierro, calcio, magnesio, el boro y cobalto. Tiene alto contenido de antioxidantes, por lo que contribuye a aumentar las defensas y retrasar el envejecimiento. La calabaza está formada en su mayoría por agua, casi 90% aproximadamente, por lo que en realidad contiene muy pocas calorías. Aporta gran cantidad de fibra, por lo que resulta ideal incluirla en dietas para adelgazar y como remedio natural para quienes padecen de estreñimiento. Sacia y reduce la sensación de ansia por el dulce, y 100 gramos de calabaza aportan solo 13 calorías. Consumirla regula el azúcar en la sangre, por lo que es apropiada para las personas diabéticas. Es un excelente diurético, ayuda a eliminar las toxinas, evita el retener líquidos, contiene betacaroteno, imprescindible para la salud ocular y evitar cataratas y que la visión disminuya. Vitamina C, a que funcione mejor la circulación sanguínea. Vitamina E, B1, B2, B3 y B6. El fósforo, al igual que el magnesio, son importantes para formar huesos y dientes, pero este último además se relaciona con el funcionamiento de los nervios y músculos. Esta calabaza de época de muertos ayuda a evitar infecciones del aparato respiratorio y se considera importante en la producción de glóbulos rojos y blancos. Así también, este fruto es un buen digestivo, desinflama intestinos, se recomienda para la fiebre durante el embarazo y también para la disentería o la fiebre tifoidea. Tiene propiedades cicatrizantes, combate el raquitismo, es buena contra la caries de los dientes y acaba con las lombrices intestinales. Su pulpa posee acción suavizante, que protege las paredes del estómago y por eso se recomienda en caso de acidez estomacal, digestión difícil o incluso gastritis. Si un animal ponzoñoso te muerde, una cataplasma de calabaza es el remedio perfecto. Resulta muy aconsejable en la dieta de los más pequeños de la casa, ya que esta calabaza mejora el estado del cabello, la visión, como mencionamos, los huesos, dientes, sistema inmunológico y respiratorio. Finalmente, la calabaza es rica en aminoácidos como la arginina, que interviene en el crecimiento de músculos, así como repara heridas, y la alanina, que contribuye a sintetizar la proteína necesaria para un crecimiento adecuado, y la lisina, que interviene en el crecimiento y formación de hormonas y anticuerpos. Por último, como dato curioso, en nuestro país es una hortaliza realmente popular, utilizada a la hora de decorar las casas en el Día de Muertos, pero también se han hecho con estas instrumentos musicales, maracas, sonajeros y cascabeles, además del delicioso postre calabaza en tacha. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.